América matan a los indios sin compasión. Si Amazonas estira la pata y si aumenta la polución. Tranquilo, no te pongas nervioso. Tranquilo, tranquilo, majete en tu sillón. Tranquilo, majete en tu sillón.